hasta mañana, que los angelitos vendrán a tu cama, jugarán contigo, te leerán un cuento y al despedirse te darán un beso. En las zapatillas te van a dejar el pan y la leche que